Para. ¿Ya estás cansada, Pau? Tengo sueño. Duerme. No, pero... Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Mi nombre es Yamilio Escobar y estamos aquí en una nueva edición de los podcasts de Frecuencia. Estoy aquí con mis compañeros, ya no voy a decir que hermanos porque Memo luego dice que yo no soy tu hermano. Que no es. No, no. Sé, igual somos como que... A mí sí me puedes igual... decir hermano. Gracias, buenos hermanita, amigos, así quiero... ya. O sea, nada no, más eso. Que seas mi buen amigo, estás idiota. Nada que ver. Tú puedes ser mi hermano, pero mi qué buen balas, amigo. Qué balas. Qué balas. Bueno, ¿quién estamos aquí? Paulita. Ay, a ver, hija, a ver. Haz dos honores, hija. Digo tu nombre: Brenda Flores, Paulina García. Mario Galván y Memo López, claro que sí. Claro, sí. ¿Por qué puro claro que sí? No, no sé, a ver, otra vez, ya, sí, claro que sí. Y Memo López, ¿qué onda? Ay, no, qué no, me gusta mucho. Me gusta claro que sí. Claro okay. Que sí, ya. Ya, sí, gracias, claro que sí. Sí, sí. Oye, pues fíjate que ya ves que últimamente me mudé yo a Monterrey y ahí estoy laborando. Y fíjate que una de las cosas que a mí me pasó últimamente estando allá en la ciudad, y yo tengo una suerte maldita. Qué feo, una suerte maldita para que me sucedan cosas. Que un día en la mañana me levanté y yo todos los días tengo que caminar, ¿verdad? Tengo que llegar de mi casa hacia mi trabajo y tengo que agarrar dos camiones. Pero para llegar al primer camión tengo que caminar un buen lapso, ¿verdad? De mi casa de hacia el bus. Exactamente. Bajo la entonces, nieve. Era una mañana. Cualquiera. Como que lluviosa, ¿verdad? Ay. Así, estaba cayendo llovizna. Yo me puse mi gorro de la chamarra. No, me puse. Y lo pensé. No, mi chamarra y tiene su gorro. Entonces yo me puse el gorro e iba caminando hacia el TEC, que es por donde iba a Monterrey. Parecía como malandro, iba escuchando música. Eminem. Sí, claro. Bueno, total. Entonces yo iba caminando como malandro escuchando a Eminem. Ok, ahora escucho cumbias. Bueno, total. Guapando. Qué oso. Para. Total. Ya, déjame contar mi historia. Ay, estamos felices. Ibas caminando rumbo al tec. Entonces de repente escucho un frenón de que... efecto especial otra vez. Escucho un frenón. Memo voltea hacia la izquierda y de repente me llega un automóvil por la parte de atrás. Yo caminando sobre la banqueta. ¿Cuál? No fue ni siquiera cruzando la calle. No. Yo iba caminando sobre la banqueta y este carro se subió a la banqueta y me empujó. O sea, me llevó el carro. Quedaste prensa. Ajá. Y me llevó y como frenó. Perdió la parte inferior de su cuerpo. No, y ahorita no, y qué gacho. Le dices Memo el mal. Y ya no. A partir de ahí ya no va. No, y total, me empuja hacia un carro que estaba estacionado. Y me quedo así como embarrado en el carro, así como si fuera caricatura que así, y me tiro y el al suelo, señor, quítese. Y yo veo así como que no lo podía creer. De repente me empecé a reír. Así. Te lo juro, me empecé a reír. Y a una chava que llegó, sí, exactamente, le dije, güey, te lo juro que el último que me faltaba que me sucediera. Te lo juro, le decía. Entonces la mona, no te muevas, quédate así. De repente me di cuenta. No, todo contaminado. No es una bonita posición. Te mojas, pero si mi cabeza me muevo. No, de repente me checo un pie y no tengo un tenis. Y yo tenía 10 personas buscando el mentado tenis y no estaba el tenis. No encontraba mi tenis. Total, nadie encontró el tenis. ¿Por qué nos reímos? Porque no era tenis. Total, el tenis se perdió. De repente le hablé a mi roommate y le dije, güey, lánzate para acá. Bueno, es más, no le hablé, le habló a la persona que me atropelló. Entonces se da cuenta que el güey le habla. No traía saldo, obvio. No traía saldo. Entonces le habla, oye, tu amigo tuvo un accidente, güey. En vez de decirle. Atropellé a tu amigo, un desmadre así. Entonces este güey se lanza, todavía se tardó porque se cambió el infeliz. Entonces se puso. Le llegó otro tenis. Exactamente. Que con algo que combinaba. Con alguna bata, con una bata para que vean que son. Total, a viajar. Le hablaron a la Cruz Roja y la Cruz Roja tardó un rato, pero bueno, ahorita platico más de la Cruz Roja. Y mientras toda la gente sí, amontonada, exactamente. Imagínense la gente del Tec entrando ahí a ¡qué oso! A clases pasando por ahí. Y Memo embarrado en el wey, carro. Luego empecé, sinceramente, o sea, todo el mundo me dice, güey, es normal, es natural y ya no me da pena decirlo, sinceramente empecé a llorar. No, empecé a llorar porque, güey, la neta, pues estuvo canijo, ¿no? O sea, lo último que, sí, lo último que te esperabas en tu día es de que perdieras un tenis, de que te atropellaron. Entonces, de repente llegó mi roomie y ya en eso llegó la ambulancia, me checaron, me pusieron el collarín y todo eso, me subieron a la camilla. Y hay cuenta que se quedó todavía. Estaban los de seguridad del TEC, estaba la gente de tránsito y estaban los policías. Y dice que un reportero me tomó una foto, pero nunca supe cuál fue el medio. Si alguien sabe, avíseme. Entonces, total, me metieron a la ambulancia. Me preguntaron si tenía seguro y pues yo dije que sí, gracias al trabajo. Pero doy cuenta que ya no supe qué sucedió con estas personas, con la persona que me atropelló y según esto había otra persona involucrada en este asunto. Total, me llevaron al hospital, me trataron muy bien, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada más que el raspones, el susto y golpes. Y la pérdida del tenis. Y la pérdida del tenis. Muy importante. Y en un ratito me dieron de alta y yo me fui a mi casa, me dieron mis pastillas. ¿No recuperaste tu tenis? No recuperé en absoluto mi tenis. Si alguien nos escucha, ya traigo solo uno. Es un Converse café. Por favor. Y total, resulta que yo digo, bueno, al día siguiente voy a ir al Ministerio Público de Monterrey a checar pues qué sucedió, ¿verdad? Según me habían dicho, a esta persona que me atropella la detienen, no la ponen presa ni nada, pero igual la detienen. Y pues se aclara cómo estuvo el asunto. Total, al día siguiente yo no sabía dónde estaba el Ministerio Público. Lo encuentro en los camiones. Y me bajo. Lo bueno que no había mucha gente. Total, pero claro que toda la gente de ahí del Ministerio Público con mala cara, la verdad, mala jeta. Ah, en los así ministerios públicos, tránsito, policía, tú, no. Siempre. ¿Qué se te ofrece? No, hombre, pues esto, mira, ten, ahí está, vete a la ventanilla, no sé qué. Y ahí voy a la ventanilla, ¿no? Verás a toda la gente moretoneada, de gente que la atropellan todos los días, de gente que la golpean, de personas que les robaron y todo eso, haciendo cola para hablar con personal del Ministerio Público. Entonces yo entro con esta persona del Ministerio Público y me dice, bueno, dime qué te sucedió, fíjate que me atropellaron, sucedió así y así. Ah, bueno, a ver, ¿a qué hora fue? Ya cheque el expediente. Y entonces, bueno, ahora me tienes que platicar exactamente todo lo que tú te acuerdes del suceso. No, hombre, pues fue esto y aquello. Le dije que yo pensé que era un carro azul el que me había atropellado, porque yo vi un carro azul, porque yo estaba en otra onda, o sea, no, la neta estaba muy impactado. Entonces, de repente, la persona esta me dice, ¿sabes qué? El carro no era azul, era una camioneta. Una camioneta blanca con camper y era perteneciente al Tec de Monterrey. Entonces yo me quedé así como que, ah, ok, pues está bien. No, la verdad no me percaté. Y aquí dice también que un taxista se le metió y por eso esta persona se fue hacia la banqueta y por eso te atropelló. O sea, tuviste el daño colateral de que un taxi se le metiera a otro güey. Exactamente. Total, le cuenta que yo le digo, ok, bueno, está bien. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿qué prosigue? Yo quiero saber qué es lo que sí, exactamente. O sea, mis 50 porque, mil pesos. Exactamente, porque la persona esta no se hizo responsable del seguro, no. Uh-huh, es de ley que me tienen que dar un chequeo médico uh-huh. privado y todo eso. Y no hubo nada. Entonces, yo quería. Siquiera de ver cómo estaba. Exactamente. Yo quería saber todo eso o qué había pasado con la persona esta. Total, esta gente del Ministerio Público me dijo, ¿sabes qué? Pues ni el chofer que te, ni la persona que te atropelló, ni el taxista se hacen responsables de que te atropellaron. ¿Qué? No, o sea, ¿por qué? La persona esta me atropelló y dice que no es su culpa. El taxista dice que no se le metió la camioneta y por consecuencia no es su culpa. Y luego el del Ministerio Público me dice, por no haberme dicho exactamente quién te había atropellado, hay dudas en tus declaraciones. O sea, tú estás embarrado en el piso con un tenis perdido, moretones, raspones y demás. Ah, y no, dicen que no están seguros. Exactamente. ¿Qué oso? Entonces, dicen, tú, o sea, no tienes los hay errores en tus fundamentos, está extraño. O sea, todavía está dudando que me atropellaron. O sea, cuando en el expediente viene ahí Guillermo López atropellado. O sea, es increíble cómo esta persona le dio aparte la razón a esta gente de que, ok, no hay ningún responsable. Se supone que, mi pregunta es, cuando un carro choca con un carro, las cosas se resuelven en ese instante. ¿Quién tuvo la culpa? Ah, pero se trata de una persona, de un ser humano, lo atropellan y todo eso, y X, no importa, nadie tuvo la culpa, pueden ir atropellando a la persona que ustedes quieran y todo eso. Hubiera sido que tú te hayas atravesado en una calle donde no debías estar cruzando, pero tú hubieras caminado por la banqueta. Exactamente. O sea, por el lugar que le corresponde al peatón. Exactamente. Entonces, bueno, el Ministerio Público me dijo, pues es que mira, la verdad, o sea, tú le echas la culpa al que te atropelló, obviamente, o sea, ¿quién le más bien pudo haber seguido derecho o no sé, o si igual se va a descontrolar, güey, o no ir a tan alta velocidad, porque aparte iba a alta velocidad? Para empezar, desde ahí fue su culpa, a ir a alta velocidad. Para que haya frenado súper tarde y todo eso y me haya llevado, entonces andaba en alta velocidad. Entonces le dice, pues es que si el taxista, si este güey dice que el taxista se le metió, entonces el taxista es el que tiene la culpa de haberte atropellado. Es de, ok, no, el taxista no me atropelló. El que me atropelló fue la camioneta. Aún así, aquí en China, la persona que a mí me hizo daño fue de la camioneta. Entonces, de perdido, él tiene que hacerse responsable. No, así no se hacen las cosas. ¿Sabes qué? Mira, el lunes te voy a marcar, voy a tomar las declaraciones de estas dos personas y a ver, vamos a ver quién tiene la culpa. Obviamente, nunca me hablaron. Obviamente, nunca recibí una llamada del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces dije ahí, la función de este tipo de cosas tan sencillas, tan simples, como atropellaron a un ciudadano que iba en una banqueta y que fácilmente se puede hallar un responsable de este asunto, no se resolvió. Y ahí dije, qué mugrero de cosas tenemos en el país. Y por eso el tema del podcast, el México que no sirve. Porque aquí México no sirvió en lo absoluto. Hasta el día de hoy, ni esta persona que trabajaba en el Tec de Monterrey, ni el taxista, ni los del Ministerio Público me han dado razón de lo que sucedió. No, la verdad ni siquiera yo sé ni cómo si voleo, me aventó, me arrastró. Te lo juro que no sé, no me desmayé ni nada. Pero hasta el momento no tengo la más mínima idea. Perdiste la memoria. No. Conocimiento. Sino porque no supe, o sea, la verdad. Entonces yo digo, hay cosas que no sirven en este país, como por ejemplo es. Por ejemplo, no sé, igual muchos de los trámites que realizamos, como por ejemplo platicábamos en el México corrupto, la corrupción, de cosas que pues están súper mal. O sea, no sé si tú algún momento, Paulina, has tenido así como que una experiencia desagradable de ese tercer tipo. Claro. Pues no, pero sí hay muchas cosas que están muy muy mal. Digo, por ejemplo, recientemente estuve en el Distrito Federal para el evento de Espacio 2009 y pues ahí me encontré con algunos amigos que son de la Ciudad de México y uno de ellos me estaba platicando acerca de... Digo, todos sabemos que en el DF se vive la violencia, aparte de que hay cosas maravillosas en el Distrito Federal, pero una muy mala es la violencia. Y pues este amigo nos estaba platicando acerca de que una vez en la entrada de un metro, él iba con su hermano más pequeño... Y unos monos así de que, oye, no, dame tus cosas, no sé qué. El caso es que lo terminaron robando y lo golpearon. Y me dice, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Me dice, que había un policía, me dice, a menos de, o sea, súper cerquita. Como a 3 metros, y se me hace mucho. O sea, un policía en la Ciudad de México, a 3 metros, donde ve que te están asaltando y no hace nada. Claro. O sea, entonces si no puedes confiar en tus autoridades, ¿en quién puedes confiar? Es lo malo del México. Digo, muchas veces hay muchos policías que se hacen su trabajo y los condecoran y todo está muy bien, pero lamentablemente son más los policías o los elementos que no hacen nada que a los que sí lo hacen. Entonces de repente por esa mala fama. Pero me dijo, fue horrible porque no hizo nada. Y le reclamé y dijo, no, si yo no vi nada. O sea, todavía le dices tú, oye, me robaron, me quitaron mis cosas. Y él dice, no, yo no vi nada. Entonces es como que, la verdad, da mucha impotencia ese tipo de cosas. O sea, que no te lo crean. Y claro que pues existen así como que muchos servicios que el gobierno nos proporciona, de los cuales nos cantan así de que nosotros te vamos a ayudar con la despensa y vamos a las sociedades que más lo necesitan, le vamos a arreglar despensa. Claro. Ay, que a veces las despensas ni siquiera llegan, a las personas les mienten. O si no, las despensas, ya la, mismas de las que reparten las despensas, se las roban. Se las quedan. Nosotros no, realmente nosotros nos damos cuenta porque pues igual y gente que vive dentro de la sierra y todo eso, y no nos damos cuenta que realmente no les está llegando. Y nosotros estamos diciendo, oh, el gobierno, qué bonitos spots está poniendo en la televisión y todo eso, súper padre. Pero pues, o sea, la verdad... La verdad, a veces nos ponemos nosotros ciegos de estas cosas que suceden, que lo vemos en la televisión, o lo vemos como pláticas, como nuestros amigos, o experiencias propias, de resultados, de cosas que nos prometen sobre seguridad, sobre trámites. Y que simplemente. Exactamente, no. Sobre una ciudad segura, y más que nada, por ejemplo, en esta ciudad, Monterrey, que es una ciudad gigante. No. Y fíjense, yo les recalqué que estaban los de seguridad del TEC, los tránsito y la policía. Y ninguno de los tres pudo resolver absolutamente nada. Ni porque el tipo era... Ni porque el TEC tiene su propio hospital. Ni por eso. Ni por eso. Exactamente. Qué horror. Entonces, por ejemplo, yo también veo... He estado viendo mucho, ahorita está muy en boga todo esto sobre... ¿Se acuerdan de que la política y la religión de un momento en la historia de México no se mezclan? Por ejemplo, todo este asunto de la libertad sexual sobre el aborto, donde se supone que la gente, o sea, los que son diputados y todo eso, tienen que tomar decisiones completamente frías, ¿no? Sin basarse en asuntos culturales, o en la moral o en la religión, exactamente. Están diciendo que dos hombres o dos mujeres pueden vivir juntos, pueden casar o pueden tener sus ¿cómo dice? O lo que tiene el DF ahora, los tratos. Ah, la ley de sociedad de convivencias. Y se metieron un pedo ahí porque algunos diputados o gente pensaba de que no está bien porque Dios no lo permite. Entonces, güey, eso de la religión y la política se dijo quién sabe cuántos años atrás, ¿verdad? Y ahorita, o sea, no puedes tomar una decisión fría de que... O sea, ¿qué quieren? Que otra vez la iglesia vuelva a gobernar el país. Y esto es lo que está sucediendo. La iglesia está tomando muchas decisiones del país que la gente a la cual se le paga dinero, que se pagan por nuestros impuestos, aunque suene ya bien traqueteado eso de... Pero pues tú no estás pagando. Exactamente. Y te lo están aumentando y todo sube. Y que les pagan un buen... No pueden hacer nada. Ajá, no pueden tomar decisiones propias. Para que pues estas personas que quieren vivir juntas, o por ejemplo si una chava quiere tener un aborto, ¿verdad? Porque no le conviene, la violaron, una cosa así. Entonces la religión se mete en las decisiones políticas. Por ejemplo, ahorita hay una persona que que quiere tener un cargo político y es homosexual. Ay, ¿y cómo le han tirado? ¿Cómo le han tirado a esta persona? Exactamente. Más que nada, los verdad. Medios y algunos otros políticos y la religión, cuando las personas, güey, nosotros tenemos la decisión de decidir si queremos o no votar por él. Las apoyamos, exactamente. Ideas, y hasta pueden tener ideas mucho más frescas que la gente esa súper reprimida. Claro. Empolvados. Por supuesto. Reprimidas sexuales. Son reprimidos sexuales, obviamente. Exactamente. Entonces, pues yo creo que algunas cosas así de que de ese asunto, yo creo que se tienen que tomar de una manera, no sé, igual y más inteligente. Tienen que ver que pues las personas merecemos ser felices, que nos merecemos un país realmente justo. Y yo parto aquí de que si una cosa tan tonta como, oye, güey, atropellaron a una persona y que no le pasó nada, o sea, ajá, pero que ni siquiera pueden decir, este es el responsable. Exactamente. Pues bueno, págale perdido el día que perdió el trabajo. Exactamente. Imagínate de alguien, no sé, que igual y mataron a una chava que violaron, no sé, a las muertas de Juárez. No, que ahí pues imagínate. Que allá ves a las muertitas de Juárez, güey, cada día secuestradas, tiradas, nadie sabe, tiradas en el desierto. Nadie ha podido decir con exactitud qué es lo que les pasa. Y me encanta porque, bueno, mucha gente dice, güey, ahí están los responsables, ahí está la gente, ya saben quiénes son las personas, saben sus nombres, saben hasta dónde viven. ¿Entonces? Y no hacen absolutamente nada. Entonces, y los mismos políticos se viven quejando de eso cuando, güey, tienen enfrente a los responsables, a la gente que mata a estas mujeres y no hacen absolutamente nada. Entonces, y sigue el caso, y sigue el caso, y sigue el caso, como también algunas cosas de pandilleros en el Distrito Federal o en Monterrey. En Monterrey, wey, se llama lo de las pandillas. Exactamente, es completamente. Estaba yo checando de que llegó el ejército a la ciudad de Monterrey a entrar a los barrios donde hay más problemática y quitar todo esto de que venden droga en estos barrios. Y las personas de Monterrey Sí, o sea, esas personas que viven en esos lugares hicieron manifestaciones. Manifestaciones sí. Acerca de que no quieren que entre el ejército a esos lugares para que no les quiten la venta de drogas y todo eso. O sea, también por una parte, el México que no sirve entra también en la sociedad, ¿verdad? O sea, qué irónico. O sea, y me encanta que habían mujeres, señoras que traían a sus niños caminando por las calles exigiendo que el ejército no se metiera en esos asuntos. Ay, no, qué horror. O sea, es increíble. Entonces, o sea, padres de familia, o sea, no manches, no quieren una vida buena para sus hijos, no quieren que vivan en un país hecho de ignorancia. Exactamente, ¿verdad? Le prohíben a las personas fumar en lugares cerrados o en presencia de otras personas, pero al mismo tiempo quieren legalizar la marihuana. O sea, es como, digo, la marihuana es un asunto como más de no, es como un poco más delicado, un poco más difícil, por lo que sé, pero por ejemplo, si ya prohibieron fumar, que se fume en espacios cerrados y a todas las personas que son fumadoras las obligan a salir a la calle a estar fume afuera. Ajá. O sea, la marihuana se va a tener que fumar adentro. Es como le están tirando mucho a la onda europea, como en Holanda, en Ámsterdam, en todos esos lugares donde te puedes estar fumando mota por la calle. Pero la verdad, o sea, México no es un país preparado socialmente, mentalmente, para aceptar ese tipo de cosas. Ay, por favor, pongo de ejemplo, le dije a mi papá que me quería tatuar, y creo que ni siquiera se lo dije bien en serio, y me dijo, no, debes de porque los que se tatúan son unos desviados psicológicos y emocionales. O sea, yo digo que... ¿Qué? O sea, imagínate, ese es el tipo de persona. Ah, eso sí te digo que fumo marihuana, porque... O sea, imagínate, si todavía hay personas que piensan que los tatuajes son solamente convictos, de gente que está en la cárcel, de gente que no tiene ningún beneficio en la vida, ¿cómo esas personas van a poder aceptar que se legalice la marihuana? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿qué traes en tus anotaciones, Yamel? Cosas como... todo lo que hace el gobierno ahora con los programas que dijeron al principio, programas como oportunidades, como lo del Seguro Popular, todo eso están súper amañados, güey. O sea, ellos meten a quien quieren. A la gente a trabajar, sí es cierto. Ajá, ellos meten a quien quieren a esos programas para darles lo que se supone los apoyos, no sé qué cantidad de dinero se les den a las personas. Ajá. Pero pues todo eso está controlado por el mismo gobierno, o sea, yo... Y deja tú, no me voy a poner a checar si le están ayudando realmente a la familia. La onda... Pero que viven... No sé, en alguna colonia. La onda de calidad, porque por ejemplo, conozco una persona, estaba embarazada y pues obviamente digo, no tenía el dinero suficiente como para ir a una clínica. Entonces dices, no, pues yo tengo el Seguro Popular, ¿no? Sí, estuvo yendo a revisiones, dice que todo súper bien, digo, o sea, estuvo bien. Pero al final, cuando tuvo ella su bebé, o sea, también habla mucho acerca de la calidad del servicio que le puedes brindar a las personas. O sea, es como que en un cuarto hay como 5 mamparas y hay 5 personas y diste a luz y tienes a tu bebé y al día siguiente, a primera hora de la mañana, vámonos, vas de salida porque ahí viene el otro. Y vámonos porque ahí viene el otro. Y vámonos porque ahí viene el otro. O sea, no se trata de que están destazando una res, güey. O sea, tienes que darle el tiempo para el tiempo que eso. O sea, te habla acerca también de la calidad del servicio. Con cesárea y la cesárea está mal hecha y a veces se vienen complicaciones, en lugar de que se esperen el tiempo que sea, güey, para que el niño salga normal, de que por parto natural que sería lo más adecuado, o sea, claro. De que algunos se tardan 20 horas, no sé, 10 horas, dependiendo, pero pues sería más chido que den la oportunidad a las mamás de tenerlo de esa manera, porque a veces hacen la cesárea y les vale madre, o sea, si vas a una clínica, pues sí te lo hacen de que una rayita así discreta, güey, ahí no, te hacen una te rajada. Tasaje, pareces este... Venado, cuerpo, abierto. Te las tripas. ¿Verdad? O sea, si dan esos servicios, que los den bien, güey. Y ahorita una de las cosas que ahorita no están sirviendo en México, por ejemplo, es la búsqueda de empleo, que está terrible. Todo se maneja a través de recomendaciones, de que el primo de un amigo y todo eso. O sea, yo veo mucha gente igual muy capacitada para obtener un empleo excelente, o sea, y para que tenga un sueldo realmente muy bueno. Pero algunas empresas no nos aceptan porque al final de cuentas prefieren elegir a, no sé, a la prima o una cosa así. Entonces, uno, por ejemplo, yo sé, o sea, yo ahora que busqué hace poco empleo, pues me di cuenta, ya estando como que metido en ese asunto, de que pues existe mucho, o sea, de que, oye, güey, pero tienes alguna palanca. y muchos me dicen, yo encontré un buen empleo, la verdad, mi trabajo está muy padre, pero y pagan bien, pero y todo el mundo, y por ese asunto, nada más por ese asunto, no es por presumir, sino por ese asunto cuando deja yo platico, sí, no, por ese asunto cuando yo platico eso, me dice, oye, pero ¿qué palanca usaste o qué? Güey, no usé ninguna palanca, o sea, realmente sí fue en mi entrevista de trabajo, güey, ni siquiera soy de aquí de Monterrey ni nada. Porque, sí, porque la gente ya está acostumbrada a que tienes que tener palancas y todo eso para conseguir un excelente trabajo, güey. Te mataste toda la universidad, igual hiciste 4 años. Ya te titulaste, igual hiciste una maestría y todo eso para luego encontrarte, y si encuentras un empleo te pagan una chingadera. Eso está así que súper mal, ¿no? ¿No crees? ¿Verdad? Bastante mal. No, pero es que luego sales tú de ciencias de la comunicación o de lo que sea y terminas trabajando de vendedora de Tupperware. Digo, es lo peor, no puedes encontrar trabajo de lo que tú estudiaste. Ay, tristeza, no me quiero graduar. ¿Pero qué? Ah, bueno, ya referente a lo que es la educación y todo eso, la importancia que se le da a la educación es tan mínima, güey, que les interesa más formar a un futbolista, güey. Sí, claro. O sea, aquí en sí, México cierto, dan más dinero para que la selección se vaya a un mundial que lo que dan para que los niños tengan buenos libros y en la escuela. Y siempre pierden. Ajá. O buenas instalaciones. Ay, instalaciones o equipos, güey, o todas esas madres. También los sueldos de los funcionarios, güey, que son altísimos, o que les sigan pagando a los expresidentes, güey, nada más por haber hecho sus desmadres. Eso es una, o sea, eso se debería de quitar, sí, la verdad, que le paguen a los expresidentes. Es que ¿por qué te tengo que seguir pagando? ¿A poco le pagan a un secretario? Sí, no, claro. O sea, no le siguen pagando, digo, porque es un cargo público. Que sea el máximo cargo público es una cosa, claro, pero sigue siendo un cargo público de elección popular. Claro. Entonces digo, ok, vámonos, el que sigue, vámonos, el que sigue. Y lo siento mucho, o sea, porque obviamente tú antes de ser presidente tenías algo que hacer y tenías claro, una profesión y comías de algo, trabajabas de algo. Obviamente después de ser presidente tienes que regresar a hacer tus cosas, o sea... Vete al rancho, o Salinas a revolcarse en todo el dinero que se robó. A donde sea, pero porque hay que seguirles pagando. Ajá. La verdad, eso sí. Y también, bueno, la pérdida, ya México ha perdido su identidad, güey, sus tradiciones, el folclore que lo caracterizaba. Ahora ya se están viendo mucho las cosas del extranjero, güey, que se quieren tomar tendencia. Las tendencias. Las nuevas tendencias de moda. Ah, bueno, pues déjenme decir. Corto. No, sí es cierto, pero yo creo que en eso tenemos mucha culpa nosotros. Porque, por ejemplo, y yo lo digo abiertamente, a mí no me gusta cuando entras a la escuela te dan a elegir, bueno, ¿quieres estar en teatro? No sé qué. Muchas veces nosotros decimos, ay no, qué oso, porque es ponerte la faldita de revolucionaria. Ay no, qué oso, porque es ponerte tus dos trencitas y no sé qué. Y muchas, no sé si desgraciadamente o no sé qué será, no lo hacen. O sea, yo creo que son muy poquitas las mujeres y los hombres que dicen, es mi cultura, son mis raíces, yo las voy a seguir, ¿cómo se dice? Practicando, divulgando, porque a mí me gustan, porque estoy orgulloso de esto, porque quiero que mis hijos lo conozcan. Yo creo que tenemos la culpa los, pues nosotros... adultos jóvenes, los adultos más grandes que nosotros y todavía los más jóvenes, que creo que si esta generación tenemos esta cultura, estas ideas, los que vienen atrás de nosotros vienen todavía peor. Bien perdidos. Ajá, la verdad es que la verdad, o sea, no saben, para ellos es iPod, Messenger y... ¿qué es eso? ¿Te estás haciendo? O sea, para ellos es iPod, Messenger o X, o sea, para ellos solamente... O sea, es la onda de la globalización. Digo, o sea, está bien, pero está mal al mismo tiempo, porque de alguna manera cada país de repente va perdiendo su misma identidad. Por ejemplo, los niños prefieren bailar hip hop o tectonic o algo así en lugar de unirse al ballet folclórico de su escuela. Claro, bueno, pues, nos burlamos de la banda de guerra. Te burlas de la banda de guerra. O cuando es el. O te burlas. O digo, de que hay festivales del 20 de noviembre y te burlas de la. Y nos de que o de repente dices, ay, qué oso lo de la charrería y hacer todo eso. O sea, la neta somos como muy malinchistas. Demasiado. Pero la respuesta no es el peje. No, definitivamente la respuesta no es el peje. No. Sí. Entonces estamos de acuerdo de que si nos pasa así como algo así, o sea, de que vemos que algo no está bien en las cosas que pues los servicios mexicanos y todo eso nos están prestando, o si nos pasa algo que nosotros realmente no nos parece, no nos benefició, como cuando me atropellaron y no se halló justicia en mi asunto, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Actuar ante ello y pues, no sé, o sea, ver la forma en la que estas cosas se puedan resolver, porque callados nunca vamos a lograr absolutamente nada de lo que nosotros discutimos en esta edición de este podcast, ¿verdad? Así es, claro. ¿Verdad? Hay que quejarnos, pero... A ver, Brenda, ¿tú qué dijiste que tenías muchas cosas que decir? Ya se terminó en la siguiente edición. Bueno, pues... Ay, Brendita. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por escucharnos una vez más. Si les entretuvo este podcast, dejen sus comentarios en la parte de abajo y ustedes le dan clic y todo bien bonito. Sí, todo lo que tengan que opinar de este tema es muy importante. Creo que todavía tiene para decir mucho más. Mucho, mucho. Unas 2, 3, 4 Todos horas. Como mexicanos, bueno. Sí. Y si quieren hagamos que hablemos de otras cosas, también anótenlo ahí en los comentarios. O correos a... correo@frecuenciapulso.com. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados que estuvieron en estos podcasts pasados. A Brenda, muchas gracias, Brenda. De nada, bye bye. A Mario Galván, que hoy estuvo muy calladito, Mario. Ay, Mario. Se tiene brackets. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y pues me la pasé muy bien. Y a todos los que nos están escuchando, por favor, dejen comentarios, como dicen nuestros compañeros. Si les gustó, si no les gustó, algún tema que quieran que traten, y pues aquí estamos para servirles. Mayen, sí, deja sus comentarios. ¡Yay! Muchas gracias, mi nombre es Memo López. Yo soy Paulina García. Y yo soy Yamel Escobar. Nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye, bye. Frecuencia. Este es el podcast de Frecuencia. De Frecuencia. Provocando expresión.